Frecuencia Abierta. La realidad desde todos los ángulos. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Miraba por la ventana, Jorge, miraba por la ventana porque estoy en la casa de Susana, que nos ha recibido muy amablemente. Miraba por la ventana a ver cuánto llovía, porque hace un rato que estamos dándole a la información. Estoy con Susana y con Ana Rosa Benítez, presidenta de la ONG Juana Guerra, porque se viene un bingo, otro beneficio, y la verdad que hablando fuera del aire con ellas dos, la necesidad, Jorge, que tiene la ONG de poder solventar todas las lo que pasa allí y el déficit mensual, realmente habría que visualizarlo un poco más, o por lo menos esta es la idea esta mañana también, porque a veces parece que pasa un tiempo y no hablamos de todo lo que se necesita, y cuando nos encontramos con Ana Rosa y volvemos a hablar del tema y volvemos a interiorizarnos, realmente nos preocupa siempre, nos deja esta sensación de que qué está pasando, que no nos estamos ocupando. Gracias por el tiempo, Ana Rosa. No, muchas gracias a ustedes, a la radio, por convocarnos, por venir hasta acá. Sí, efectivamente, el domingo tenemos el bingo, T-Bingo de la ONG Maestra Juana Guerra. Lo hacemos en Brisas del Lago, que está en camino a Lucich. Es un salón de eventos que está yendo para la ballena mano derecha, un lugar muy, muy lindo, que también lo obtuvimos por colaboración de la dueña, la señora Mari. Va a estar presente también, con colaboración total, Patricia Álvarez, que nos va a hacer una tarde divertida y amena, aunque llueva, vamos a estar calentitas y riéndonos. Bueno, tenemos muchos premios, que la sociedad de Fernandina, en ese sentido, los comercios, hemos recorrido casi muchísimos, y no hay quien no te diga qué bueno lo que hacen, sí, cuente con nosotros, si no es para este, será para el próximo. Siempre tuvimos mucha, mucha apertura de eso. Y bueno, y el Prado, que también es el catering, que siempre hace un servicio muy rico, muy suficiente para todas. Y vamos a pasar muy lindo, y también Anabel Sastre con José, creo que se llama, nos van a cantar el bingo. Así que tenemos música de otro socio colaborador que va a poner el equipo de audio y música amena para pasar muy lindo. Así que los esperamos a todos. Todos ponen un poquito. Esto es un poquito de cada uno, es todo mucha donación, y bueno, obviamente hemos tenido que asumir algún costo, pero como todo evento, pero estamos muy, muy contentas. Y también ahí generamos un espacio de, como tú decías, de visualizar, y pretendemos comentar algo de lo que la vida institucional, los avatares, pero tampoco es para ponernos tristes, sino al contrario, generar más ánimo para ver que entre todos se puede. ¿Cuál es la situación económica de la ONG hoy día? Mira, hoy día nosotros estamos en un déficit acumulado de unos 300.000 pesos por mes. No es que todos los meses perdamos 300.000, sino que se va acumulando, como nos explicaba la contadora, y estamos siempre atrás de cobrar las AYES, que son las ayudas especiales del BPS, de cobrar alguna canasta, de cobrar la ayuda que nos presta la intendencia, de recibir alguna donación, de que asumir seguros de paros, licencias, salarios vacacionales. No estamos holgadas, y la comisión lo que pretende, no es nuestra función, por lo menos de las personas que estamos, de tratar de solventar la institución, sino que lo que queremos generar es calidad de vida en los usuarios y los beneficiarios de la institución. Entonces, a veces uno se cansa de andar buscando el dinerito justo para llegar a cubrir costos fijos. Estamos tratando, por ejemplo, no vemos impedimento ni legal ni institucional para que, por ejemplo, UTE, OCE, GAS, tengamos una tarifa especial como tienen los hogares de ancianos. Nosotros, por ser discapacitados, no lo tenemos. Entonces hay como un poco de discriminación en esa parte de la facturación de los gastos fijos, que son importantísimos. ¿Qué gestiones se han hecho al respecto? Y bueno, hemos ido a UTE Maldonado, hemos ido a OCE Maldonado, Antel también hemos mandado mail para el tema del Wi-Fi, tarifa especial. Eso creo que está en trámite, pero ahora estamos moviéndonos de nuevo a generar de nuevo ese espacio, a ver si, bueno, ahora que se salió para los hogares de ancianos desde el año pasado, que recordar que también están las personas con discapacidad. ¿A nivel de gobierno qué apoyo tienen? A nivel de gobierno tenemos una partida presupuestal de 400.000 pesos por año, que se paga entre enero y marzo, y bueno, obviamente se rinde, pero eso más o menos son 30.000 y algo de pesos por mes. No cubre ni siquiera la cuota de un residente, que ahora están en 42.000, 45.000 pesos. Y bueno, ya te digo, no nos da el dinero. Y después recibimos ayuda de la intendencia, que son 40.000 pesos por mes, que ahí más o menos cubriría, para que tengas una idea, la cuota de algún residente, y después hay alimentos secos, canasta seca. Y después, como siempre, gracias a muchos nexos y de la propia comisión o de algún allegado, se consigue en la carnicería. Eso lo paga el municipio de Maldonado. Hay carnicerías también particulares que nos donan carne. Y bueno, y con eso vamos. La parte de comida es lo menos caro que tenemos, la verdad, porque tenemos muchas donaciones de carnicerías, de panaderías, de fábricas de pastas que nos donan, pero el problema nuestro son los sueldos. El gasto mayor son los sueldos que tenemos que pagar, que estamos sobrepasados, que por eso tuvo que mandar gente al seguro de paro. Ese es el mayor gasto que tenemos, que hasta ahora no lo hemos podido cubrir. ¿Quiénes más aportan? Y bueno, comercios de la zona, pero así importantes, y fijos, no, al contrario, habíamos tenido la ayuda de Devoto y la dejó de prestar porque hubo cambio de políticas y de gerente. Ahí teníamos el pan, teníamos verduras, teníamos frutas, también teníamos la paella que hacía Devoto, que la brindábamos acá en el espacio frente a la Roosevelt, donde está el club. Y bueno, eso tampoco surgió, no sé, cambiaron el tema de la responsabilidad social empresarial, que eso también es un llamado, digo, aprovechando esta comunicación, digo, hay un tema de responsabilidad social empresarial que todo comercio o toda empresa por ley debería de cumplir. No está especificado hasta qué monto, qué punto, lo que fuera. Puede ser desde capacitaciones en discapacidad o en personas ancianas, lo que sea de responsabilidad social, hasta donaciones, eventos, lo que fuera. Y eso como que no hemos concientizado los uruguayos el tema de que todos, aunque tú tengas un estudio chiquito, una oficina, bueno, ¿en qué hago yo por los demás? Bueno, yo voy y veo, tú sos comunicadora, yo voy y veo que una persona en situación de calle, voy, me llego a ella, lo denuncio, la acompaño, la mando, lo publico. Bueno, eso tenemos que tenerlo presente todos, sobre todo las empresas, los comercios, si sean de unipersonales, no importa, el taxista, el Uber, el coche de escuela, digo, todos esos tienen que tener esa conciencia. Entonces, si entre todos sumamos, digo, tampoco haces una carga tan pesada para la institución. Ana Rosa, hace algunos días y un tiempo atrás, en la bancada de diputados del departamento y también, por otra parte, el diputado Antonini del Frente Amplio, han ido recibiendo a las diferentes instituciones u organizaciones. ¿A ustedes lo llamaron? No fuimos convocados para esa situación, no. En ninguno de los casos, ni los ha llamado la bancada de diputados del departamento, ni tampoco individualmente el diputado Antonini. No, nada individualmente, nada. Lo único que tenemos, que es público y notorio, la rendición de cuenta, y nosotros como recibimos esa partida, tenemos que ir cada año a volver a solicitar esa renovación eventual a aumento, pero eso es un trámite que está corriendo desde el año 2021, que estaba Carlos, creo, sí, una cosa así. Jorge, Ana Rosa te escucha. Buen día, Ana Rosa y Susana, ¿cómo Buenos están? Buenos días, sí, no le pusimos retorno a Susana, pero bien, está Susana también. Bien. El diputado Sebastián Kall, cuando estaban diputados, la rendición de cuentas, nos dijo que dentro de diferentes instituciones del departamento donde estaban ustedes, y los nombró específicamente, estaban incluidos en lo que tenía que ver con la mejora de de partidas de dinero luego que se aprobara esta rendición de cuentas. Y ahora rendición de cuentas está en el Senado, y está en el Senado en la Comisión de Hacienda. Y la Comisión de Hacienda ahora está presidida por el senador Rodrigo Blas, de nuestro departamento también. Creo que es un momento inmejorable para ustedes el hacer algunos contactos ahora y no más tarde, porque lo que se vota ahora tiene vigencia por 3 años, porque ahora no se puede modificar todo lo que tiene que ver con el destino de estos dineros por fuera del rubro. Entonces creo y les aconsejo algunas llamaditas telefónicas por estas horas, porque puede ser un momento importante para que ustedes realmente puedan tener un empujón y a partir de ahí empezar a cambiar esta realidad. Sí, sí, te comento, Sebastián Kahl nos llevó, yo no estaba presente todavía, pero llevó a parte de la comisión en el año 2021-2022 para hacer esta tratativa, y sí, tuvo éxito, y fue con varias instituciones del departamento, fue con Cerema, uh-huh. Creo que el Ginescairo, nosotros. También. Sí, sí, eso lo tenemos presente. Después, este año, nos llamó por teléfono Sumarán, Magdalena, y nos dijo, miren que está en trámite en el Parlamento, tendrían que pedir audiencia para renovarla, o para explicar, y así lo hicimos, fuimos a representantes ya. Y ahora mandé mail a Rodrigo Blas, que es el presidente de la comisión, uh-huh. y nos convocaron y vamos mañana. Sí, sí, eso, bueno. Eso es lo fijo que tenemos, es esa partida, pero ya te digo, es bueno, estamos re contentas de recibirlo, pero es también anual y es poquito, no contempla todo lo que necesitamos, pero sí, sí. Nos han contactado y agradecemos mucho todo eso que hemos podido hacer. Bien, gracias. Saludos para las dos. Muy amable. Lo que vamos a hacer, si te parece, Jorge, antes de cerrar, reiterar el té, así la gente está atenta y de repente si hay algún teléfono de contacto o alguna manera de agendar. Sí, recordamos, el té es el domingo 10 de septiembre a las 16 horas en Brisas del Lago. Y las entradas pueden llamarme a mí al 099-89-4467 o a la institución. Y bueno, los esperamos a todos. Van a pasar una linda tarde. Y también vamos a pasar un video de institucional para que conozcan las instalaciones y el personal, y que está muy comprometido, y a los usuarios de la institución. También para corroborar que va a actuar Patricia Álvarez, para entretenernos un poco más también en el té. Bien, muchísimas gracias a las dos, a Susana por recibirnos y a Ana Rosa por venir en este día tan, tan difícil. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Chau, Karina. Chau, chau. Frecuencia Abierta, la realidad desde todos los ángulos.